Voy a contarte por qué hay tantas curas. ¿Por qué me metí con los revolucionarios? Desde niño, es decir, desde la segunda enseñanza, sentía ya en mí la exaltación humanitaria. Estudiaba la historia, oía cantar sucesos antiguos y modernos, y en lo leído y en lo contado, así como en lo visto directamente por mí, me impresionaban el dolor y la injusticia, compañía inseparable de la humanidad, y se me antojaba que el mal debía y podía remediarse. En sueños de chiquillo despierto y algo pedante. Ya hombre, persistió en mí la idea de que la sociedad no está bien como está y que debemos reformarla. En un tiempo parecióme esto coser y cantar. Después comprendí que la obra no era fácil, pero que debíamos arrimar el hombro a ella, acometiendo la parte de reforma que se pudiera, fiando al tiempo y esfuerzo de las generaciones lo demás. Horas de soledad y tristeza he pasado yo cavilando en esto. Y cuando tanteaba el terreno y cuando veía tanto pillo y a tanto majadero cultivar la revolución como una de tantas granjerías, me desalentaba. En una palabra, que mi simpatía hacia los transformadores data de larga fecha. Y no porque creyera yo que iban a realizar inmediatamente el bien y la justicia, sino porque volcando la sociedad, poniendo patas arriba todos los organismos antiguos, dañados y caducos, preparaban el advenimiento de una sociedad nueva. La suprema destrucción trae indefectiblemente la renovación mejorando, porque la sociedad no muere. La anarquía produce en estos casos el bien inmenso de plantear el problema humano en el terreno primitivo, y de resucitar las energías iniciales de la civilización, la energía del derecho, del bien y de la justicia. Porque mira tú, y fíjate bien en esto, hoy nuestro organismo social y político es una farsa, un verdadero carnaval sin disfraces, porque todos los poderes viven engañándose unos a otros y dándose cada broma. El poder legislativo no es más que un instrumento del poder ejecutivo, pues no existiendo cuerpo electoral, la comedia esa de los votos no expresa nunca la voluntad del país. El Poder Judicial, que debiera ser salvaguardia de las leyes, es otra maquinilla en manos del Poder Ejecutivo. Ángel Guerra, 1891, primera parte, capítulo cuarto, Benito Pérez Galdós. Nissan Round, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. 9 de diciembre de 2020. Bienvenido, bienvenida a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Nos estás escuchando en el 101.8 de la FM, a través del streaming o a través de los podcasts. Ya sabes que si es a través de la FM es el 101.8 de tu radio de Zaragoza. Y hoy, como siempre, tenemos un programa especial porque a ver cuándo no es un programa especial. Sobre todo por cómo lo hemos empezado, ¿verdad? Bueno, esperemos que se haya oído, porque aquí oía yo unas estridencias. Sí, yo también las he escuchado, sí. Bueno, pues si se han escuchado fuera de este ámbito las estridencias, ya perdonarán, señores y señoras oyentes y oyentas. Bueno, pues... Como habrán podido ustedes observar, escuchando, hoy vamos a dedicarle el programa a Galdós. ¿Y por qué no vamos a hacer un programa sobre Galdós? Ya sabéis que este año se se conmemora el centenario de la muerte, aunque vamos un poco tarde, ¿no? Porque debió de nacer a primeros de año. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Galdós y vamos a hablar con un amigo entrañable y un experto en la materia que está allá en las provincias del reino. Hola, Juan. Él es Juan Varias. Hola, Nati. ¿Qué tal? Él está en las provincias del reino, ya sabes. ¿Qué tal vais por ahí? ¿Hace frío? Casi, casi. Reina de Aragón, del reino de Aragón, entiéndelos. Ya nos has entendido, ¿no? En Barcelona. Barcelona. Bueno, en realidad en un pueblo cerquita de Barcelona. Bueno, pues ahí estamos. Vamos a hablar con Juan, repito, Juan Varias, que es un experto en Galdós. Vamos a hablar sobre todo del Galdós político, porque así lo requiere, creemos, la ocasión. Aunque inevitablemente tenemos que mencionar alguna cosa de literatura, aunque Juan es filólogo, pero ahora lo mismo. Lo hemos estrujado. Bueno, primera cosa. Dime. Primera cosa. Dentro de, antes de ir al asunto, Galdós, ¿es verdad que es tan bueno como dice? ¿Tan bueno, buenísimo? Es decir, ¿cómo de importantísimo o de importante o de qué es Galdós? Como figura literaria primero. Es decir, ¿es verdad que va detrás de Cervantes o es una exageración? Bueno, a ver, en primer lugar, ¿qué voy a decir yo? Que he pasado la vida leyendo a Galdós y me entusiasma. Pero bueno, aparte de que me guste muchísimo, pues mucha gente, tanto lectores, digamos, normales, como profesores, investigadores de la historia literaria, pues dicen que sí, al menos en el género de la novela, porque Cervantes, aparte de, además de novela, también tiene obras de teatro. Pero sí, se considera que después de Cervantes, pues el mejor novelista que ha habido pues es Galdós. Sí, sí. Y se sigue reconociendo, aunque también ha tenido muchos detractores, desde la propia generación que le siguió, porque Galdós pertenece a la llamada generación de 1868, que es la que es la fecha de la revolución que hubo, la única revolución que hemos tenido en España, aparte de la que hubo durante el golpe de Estado de Franco, la revolución del 68, que es la que acabó echando a la reina Isabel de España, que se tuvo que marchar. Entonces, la gente que nació entre 1840 y 1850, pues se les considera la generación del 68. Entonces, la generación siguiente ya sería la archifamosa generación del 98, que estos empezaron ya, algunos, no todos, a decir que si la escritura de Galdós, pues que era una cosa antigua ya del siglo XIX y que ellos ya representaban lo nuevo, y a partir de ahí pues también a todas las generaciones literarias que han venido en el siglo XX pues han acostumbrado a criticar a Galdós. Pero bueno, este es el aspecto, digamos, literario. Lo han criticado por considerar que era un tipo de lenguaje pues demasiado retórico, un estilo demasiado que sonaba un poco antiguo, ¿no? Y esto, digamos, que casi podemos decir que llega a su clímax, esta crítica contra el estilo de Galdós, cuando Cortázar, en Rayuela, en un capítulo, va alternando, coge un capítulo de una novela de Galdós que se llama Lo Prohibido, y entonces él va alternando una línea de ese capítulo de Galdós con otra línea de la novela que él está desarrollando, y todo eso lo va haciendo con una sátira, con una crítica, para contrastar lo que era la escritura del siglo XIX con la escritura, pues digamos, más moderna y más contemporánea. Pero bueno, ya no quiero enrollarme más con esto, porque si no, no vamos a hablar de Galdós político, que era un poco lo que nos habíamos planteado, ¿no? Pero luego ha habido muchos escritores, y sobre todo ahora, pues aparte de la moda del rescate de Galdós por el aniversario de su fallecimiento, porque lo que estamos celebrando es el fallecimiento. El fallecimiento, sí. Sí, el centenario, él murió en 1920. Y entonces ahora, pues claro, ha habido una polémica durante todo este año entre escritores que han dicho que Galdós era buenísimo y que prácticamente teníamos que seguir lo que había escrito Galdós, uh-huh. al menos su espíritu tanto crítico, satírico, como también su manera de construir las novelas y de innovar, porque Galdós estuvo innovando continuamente. Ha habido un grupo de escritores actuales que lo han defendido y ha habido otros pues que han dicho que no, que lo de Galdós pues que está pasado de moda y que es y que y incluso se han atrevido a decir que no tenía o que no tiene la calidad pues de Flaubert o de Tolstoy o de Dostoyevsky. Dostoyevsky, ¿no? Que, sí, en fin, que el debate en cuanto a la vigencia, la calidad, el mérito, la importancia en la historia literaria de Galdós, pues sigue ahí. Bueno, no es la única polémica en torno a Galdós y ya vamos entrando en el tema que nos ocupa. Eso es. Sí, ¿no? Que uh-huh. es la parte política, el Galdós político, que ha sido siempre tachado lo hablábamos el otro día, se ha sido considerado como un hombre de consenso, un liberal, no es eso, un moderado. Sí. Tú sostienes que eso está falseado y que no es así. Efectivamente, eso es lo que yo este año, claro, como me gusta tanto Galdós y siempre estoy leyendo cosas de Galdós y sobre Galdós, pues claro, he ido siguiendo bastante pues los actos que se han ido haciendo, las cosas que se han escrito, y digamos que hay un denominador bastante común muy de edulcorar a Galdós, o sea, de decir Galdós era una persona moderada, era una persona que se llevaba bien con todo el mundo, de consenso, era un liberal, y el liberalismo que con el que se reduce a Galdós, primero, que no es cierto, segundo, que no es lo mismo decir liberal hoy en día que decir liberal en el siglo XIX. Sí, porque hay que enmarcar a este señor, claro, que es que nace en 1843, que es importante, claro, subrayarlo. Ahora, uh-huh. liberal es, ¿quiénes son los liberales? Son los burgueses de derechas más conservadores que se pueden considerar pues personas que respetan la libertad de pensamiento de los demás, ¿no? Entonces, claro, ahí encaja pues gente del Partido Popular, gente del partido más a la derecha, etcétera. Y eso no tiene nada que ver con lo que significaba decir y proclamar la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, la libertad de culto, como decían entonces, es decir, que pudiese haber más religiones, ¿no? Uh-huh. O incluso ninguna religión, ¿no? Uh-huh. Es el caso de Galdós, que nunca fue religioso, y también otra de las cosas que están haciendo con Galdós, es decir, era una persona moderada, liberal, y además era una persona que, bueno, era anticlerical, pero en realidad él iba contra la Iglesia Católica, digamos, la jerarquía, pero él era una persona que tenía un espíritu religioso, que era creyente, y bueno, y todo eso Juan Carlista es un falseamiento, pero muy grande, ¿no? Y eso lo estamos oyendo en actos que convoca o que organiza el Instituto Cervantes o el Ministerio de Cultura o en la misma ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, uh-huh. donde nació Galdós. Pues allí yo he visto en un acto del Cabildo, en la casa de Galdós, pues decir estas cosas, ¿no? Entonces, claro, yo y supongo que otros que conocen a Galdós, pues un poquito, y pues nos indignamos, ¿no? Y además, el texto que tú has leído sí. Un texto muy, muy bonito, supongo que lo has leído, no creo que tú lo hayas aprendido. No, tengo ningún. Pues es ese texto que es precisamente una, creo que es de Ángel Guerra, ¿no? De la novela. Sí, Ángel Guerra, sí. Es una novela que inicia la época ya más revolucionaria o más radical de Galdós, porque es verdad que Galdós al principio se declaró liberal, incluso aceptó ser candidato por el Partido Liberal de Sagasta. sin ser el militante ni estar afiliado, pero bueno, el jefe del periódico donde estaba trabajando entonces, pues le pidió que, como ya era un poco conocido, había publicado la primera serie de episodios y unas cuantas novelas, y dentro del mundo de, digamos, anticonservador, antiabsolutista, pues era muy conocido, pues aceptó. Pero bueno, eso fue al principio, eso fue en el año 1886 exactamente, cuando se presentó. Estuvo 4 años de diputado, encima diputado por Puerto Rico. O sea que eso, luego él mismo criticó eso que él había aceptado, es decir, sin tener nada que ver con Puerto Rico, ni conocer Puerto Rico para nada, porque nunca viajó a América. Uh-huh. Pues viajó mucho por Europa, pero América no. Y sin embargo aceptó eso. Pero es que luego, más adelante, bueno, luego pasan muchos años que él no se presenta y pasa, digamos, de la política de partidos, pero luego cuando vuelve a entrar, se lo vuelven a pedir, entonces le piden los republicanos que han formado una unión para presentarse a las elecciones, ya es en el año 1907, entra él como candidato. Y luego ya la siguiente vez, ya no entra, o sea, sigue entrando con los republicanos, pero en conjunción con el Partido Socialista. Que luego lo veremos más adelante. Es decir, que la evolución de Galdós es esa. Y si leemos textos, tanto suyos en artículos o en mítines en los que participó, si leemos textos suyos directos, digamos, tanto como si leemos textos como el que tú has leído, de personajes que están expresando lo que él piensa, pues podemos leer cosas que por supuesto nadie las menciona ahora, ¿no? Porque se trata de decir que era una persona moderada, de consenso, que iba contra la jerarquía de la Iglesia. No iba contra la jerarquía, iba contra la Iglesia en total, ¿no? Otra cosa, dicen, es que tenía amigos curas. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Que tenga un amigo que sea cura. También puede ser amigo del cura del pueblo. Por ejemplo, ¿quién no tiene un amigo del pueblo? Me comentabas el otro día que la inquietud política de Galdós empieza cuando se traslada a estudiar a Madrid, a la universidad. Empieza por lo que ve en Madrid nada más llegar. Sí. Contemos eso un poquito, por la noche de San Daniel y todo eso. No demos nada por supuesto y expliquemos las cositas, ¿eh? Claro, ¿cuál es el contexto en el que él llega a Madrid? ¿Perdón? Sí, que ¿cuál es ese contexto en el que él llega a Madrid? ¿En qué año? Él llega en el año 1862. Uh-huh. Es decir, que en esa época lo que tenemos es pues un gobierno que está, vamos, es la época de inicio, ya lleva bastante tiempo la reina Isabel II. Entonces hay una serie de gobiernos donde generalmente los presidentes de los consejos de ministros, que era el presidente del gobierno, son generales, el general Narváez, el general Espartero. Entonces llega en un contexto, digamos, oficialmente de gobiernos moderados, liberales. Uh-huh. Y aunque en realidad, como él mismo después criticó a la propia reina Isabel, que dijo, bueno, usted empezó o la señora reina empezó, digamos, con el apoyo de los liberales, porque de hecho había habido una guerra, o hubo 3 guerras de sucesión, que son las guerras carlistas. Uh-huh. Entonces, claro, el bando contrario a Isabel era el de los carlistas absolutistas, apostólicos, que no aceptaban pues que hubiera heredado ella la corona. Bueno, porque de hecho hubo varias guerras civiles, que hay que recordarlo. Efectivamente. Entonces, él llega de Las Palmas, de Gran Canaria, con unas ideas, digamos, simplemente pues liberales, antirreligiosas, porque es lo que él había vivido en su propia familia y en el propio ambiente en la ciudad provinciana, pues como todo el mundo en cualquier ciudad de España, ¿no? Y entonces él llega a Madrid pues para estudiar, llega en el año 62, y no tiene ninguna formación, digamos, política, ni ninguna ideología. Ninguna ideología política construida, ¿no? Nada de eso, ¿no? Y él aterriza ahí en ese ambiente, pero claro, es lo que estaba diciendo antes, ese supuestamente o teóricamente gobierno liberal, moderado, Pues no lo es tal, porque nada más llegar él, se encuentra al cabo de un par de años de estar allí, teniendo en cuenta que no había estado esos 2 años completos, porque había estado, él se iba, cuando terminaba el curso escolar, que terminaba entonces a finales de mayo, primeros de junio, se iba a Las Palmas, ¿no? Se iba a Las Palmas y volvía siempre tarde. Incluso el segundo año volvió tan tarde que ya se había perdió la matrícula, cosa que tampoco le interesaba, tampoco mucho. No le interesaba nada porque él estaba matriculado en Derecho, sus padres se creían que estaba efectivamente estudiando, pero él no estudiaba. Él lo que iba es a los periódicos y andaba por la calle, y lo que quería era, y a lo que se dedicaba era a escribir artículos, a trabajar en periódicos, a hacer un poco de cronista de lo que iba viendo por la calle, y a escribir obras de teatro que como eran muy malas según él, pues las tiró todas, ¿no? Y entonces allí se encuentra, ya digo, nada más llegar, se encuentra con que la reina ha hecho una de estas, no sé cómo calificarlo esto, bueno, Castelar lo calificó, lo que había hecho la reina, como el rasgo, un gran rasgo que tuvo la reina, que fue que decidió vender, subastar, poner a subasta gran parte del patrimonio nacional, como si fuera de ella. Entonces ella cogió un montón de cuadros, un montón de edificios, un montón de bienes del Estado y los dijo que se ponga esto a subasta. Y yo solamente me voy a quedar con una cuarta parte de todo esto. Todo lo demás lo dono yo al tesoro del Estado, ¿no? Entonces, claro, Castelar, que era un republicano, pues y era profesor de la Universidad de Madrid, uh-huh, escribió ese artículo, escribió varios, pero sobre todo ese fue ya el que puso a la reina pues como lo que era, como una sinvergüenza, y entonces el gobierno de Narváez pues ordenó al rector de la universidad que destituyese inmediatamente a Castelar y lo echase. Entonces los estudiantes se concentraron en la universidad y apoyando al rector, porque el rector se negó a hacer esto, y por la noche fueron a darle una serenata a Castelar, y fueron todos en manifestación hasta el domicilio de Castelar, pues para apoyar también a Castelar. Y entonces, durante esa noche, que fue la noche de San Daniel, pues la Guardia Civil, por orden, por supuesto, del ministro del Interior correspondiente, pues reprimió tanto esa manifestación que disparó y se cargó a 18 estudiantes y hubo, no sé, un montón de heridos, casi un centenar de heridos, ¿no? Y eso fue la noche de San Daniel, que Galdós, en sus memorias, que tiene unas memorias muy cortitas, pues lo cuenta al principio. Dice, bueno, yo la primera impresión que tuve fuerte de Madrid fue esta, ¿no? Ver esa represión estudiantil, ¿no? Y al cabo de 2 años volvió a haber otro acontecimiento, que fue el de el fusilamiento de los soldados del cuartel de San Gil. Había un cuartel ahí en Madrid, no sé si todavía existe ese cuartel, que se llamaba de San Gil, y estos soldados, pero claro, no era una cosa que habían hecho, que hicieran ellos solos, sino que fue un pronunciamiento, una sublevación del cuartel, digamos que organizada por los políticos de liberales, ¿no? Entre ellos el propio Castelar, que se tuvo que marchar por piernas a Francia, y el general Prim. Entonces, en aquella época todavía, digamos que había este tipo de conjuraciones y revueltas, ¿no? Entonces, ahí participó gente de la ciudad de Madrid, gente civil, y los soldados del cuartel. Pero no sé, como ese, digamos, ese golpe, diríamos hoy en día, ese golpe fracasó, un golpe civil-militar, fracasó, pues entonces, estuvieron una semana fusilando cada día un montón de gente. Joder. Entonces, fusilaron casi un centenar de entre gente civil y soldadesca, ¿no? Y entonces, esto también llega a Galdós, por una parte le llevó a decir que, bueno, que no se podía hacer este tipo de... O sea, esto de los pronunciamientos y los golpes, que la revolución no se podía hacer así. La revolución la tenía que hacer la gente, ¿no? Y no los militares. No podía haber cabecillas militares, ni los políticos tenían que estar pues haciendo este tipo de sublevaciones. Y por otra parte, pues claro, también le llevó a romper ya totalmente con lo que se suponía que era un régimen democrático, una monarquía constitucional. Dijo, no, esto no. Entonces ya pasa el hombre pues a tener una ideología, y además eso coincide con lo que está haciendo en literatura, que se ha propuesto él, pues por una parte contar la historia de España, y son los episodios, desde principios de siglo hasta, bueno, el último llega justo cuando con la Primera República, y por otra parte hacer como una investigación sociológica, que son las novelas llamadas contemporáneas, donde se vaya viendo qué tipo de sociedad, que para él es una sociedad que él llama caquéxica, o sea, una sociedad, le gustan mucho los términos de medicina, entonces coge terminología de la medicina. Entonces en medicina se ve que hay un término, o se utilizaba un término para referirse a la desnutrición, al debilitamiento del cuerpo, y es que es caquexia, ¿no? Y entonces él dice, España es una sociedad, la sociedad española es caquexica, y es una sociedad corrupta moralmente, políticamente, ideológicamente, y entonces todas esas novelas contemporáneas, ¿no? Que si Doña Perfecta, que si La Desheredada, que si La Familia de León Roch, que si Máximo Manso, que si Fortunata y Jacinta, todo eso es como una investigación tremenda, ¿eh? Que hace este hombre, ¿eh? De los diferentes estamentos que hay en la sociedad, ¿no? O sea, él refleja esa sociedad que ve corrupta, mucho de cuartel, mucho de convento, ¿no? La refleja pues en de esa forma, ¿no? En sus novelas. Y eso es lo que a él le llama la atención, de, bueno, qué menuda forma, ¿no? De conocer Madrid, mediante fusilamientos, mediante... Sí. Y luego mediante la pobreza, la miseria que ve, porque es un hombre que está siempre pateando la calle. Es decir, que no es un escritor que se queda en su casa o que va al café y se queda encerrado en el café escribiendo, sino que él se lo patea todo. Incluso pues se preocupa de entrar en los hospitales, ¿no? Y pide permisos para poder ver a ver qué hay ahí dentro y cómo tratan a la gente, ¿no? Sí, una pregunta, Juan. Esto no sé si estaba dentro del guión o no, pero esto me suena a mí un poco, ¿no? Como si fuera el neorrealismo italiano del cine, ¿no? Es una especie de eso, ¿no? De tratar la realidad, ¿no? Desde la calle, ¿no? Desde patearse la calle, desde conocer. Sí. Muy bien, está muy bien pensado, muy bien en la comparación, efectivamente, sí. No, y además es que una cosa que no se conoce... salvo que te lo pongas a leer, porque claro, las dos pasa como pasa con tantas cosas, que hay mucha gente pues que nos creemos a lo mejor que hemos leído a Dostoyevsky y no lo hemos leído en realidad. Lo que hemos visto son películas o hemos oído mucho, porque cuando lees a Galdós, pues igual que el neorrealismo pues maneja como elemento, como instrumento de crítica el humor, la sátira, ¿no? Pues eso también pasa en Galdós. O sea, bueno, que la comparación es muy buena que has hecho. Sí. Ahora que estabais hablando de cine, quien adora a Galdós y quien lo lleva y que hace su propia interpretación de Galdós llevando al cine, por supuesto, es el señor Buñuel. Hombre. Eso es ya, claro, eso es lo... Hay que preguntarse si tan antiguo es, si tan antiguo haya Galdós, ¿cómo es que a Buñuel le gusta tanto y lo lleva al cine? Pues yo qué sé, Pelis, Nazarín... Por ejemplo, claro. Exacto. Una botonada, ¿no? Es decir, claro. Tenía muchos elementos que le gustaban, entre ellos el... Hombre, él ve ahí, pues que hay... Primero, ve la crítica de lo que Galdós llamaba la caquexia, la corrupción en todos los niveles. Y luego ve... las posibilidades estéticas y el humor que tiene. Y encima Buñuel, claro, a veces incluso dándole la vuelta un poco, ¿no? Pues me estoy acordando de Nazarín. Sí. La versión de Nazarín Buñuel es buenísima, porque, claro, Galdós siempre se queda en el terreno un poco de la ambigüedad, ¿no? En el sentido de que Nazarín, a ver, es un inútil, es un santo, es un revolucionario, ¿no? Queda ahí. Entonces, Buñuel te lo va manteniendo esto, ¿no? Claro, aparece a veces como un tonto tal cual, pero al final hay un personaje que dice una frase, hay un ladrón malo, ¿no? Que hay el ladrón malo y el ladrón bueno, como en el Evangelio, ¿no? Y entonces, una cosa que pone Buñuel, que le dice el ladrón, le dice a Nazarín, al cura Nazario este que ha decidido romper con la iglesia oficial y se va por ahí, dice, mire, ni usted para lo bueno, ni yo para lo malo, servimos para nada. Los inútiles hasta de ladrones. O sea, ni la maldad, digamos, del que busca simplemente la solución suya individual, ¿no? Y pasa por encima de todo y se crea su mala moral, digamos. Ni la del otro santo pretendido como el cura Nazario, dice, ni uno ni el otro servimos para nada. O sea, que Buñuel encima te puede dar algo que a lo mejor está ahí dentro, pero que Galdós te lo deja de manera más ambigua, y Buñuel en ese sentido es mucho más... Remata varias cosas, ¿no?, de Galdós, por ejemplo el tema de las chicas, el tema de las mujeres también lo remata Buñuel, ¿no? Con asuntos sugeridos ya entre, ¿no? ¿Qué estás pensando? ¿En Tristana decías? Que no te he entendido bien. Sí, sí, sí. O sea, que hay en las cuestiones de la mujer. Sí. O sea, de presentar la mujer, de tocar temas sobre la mujer. Sí, estoy pensando en Tristana. Y luego Viridiana también está. Y Viridiana, sobre todo, ¿no? Claro. Está, sí, sí, sí. Sí, bueno, sí. Dinos algo de eso. No, es que sí, es que a veces me llega un poco. Un poco mal tu voz, Nati. ¿Me oye bien? ¿Me oye bien? Ahora sí, ahora vale. Sí. Me tengo que acercar más. Sí, eso es, acércate más, sí. Cuanto más cerca del micro, mejor. Vale. Uh-huh. ¿Hacemos descanso, señor técnico? Muy bien, pues venga, pues vamos a hacer un descanso. Nos vamos con una canción y volvemos en nada y seguimos hablando de Buñuel, ¿no? Ahí a ver si... ¿Os parece? Es que estoy buscando la canción a la vez que estoy hablando y así no puede ser. Venga. Y no es el clericalismo, como la máquina política, un artificio de pintadas telas o dorados cartonados, sino una organización de notoria eficacia, manejada por personas que van impávidas y perseverantes hacia un fin positivo, con la rigidez de principios y la sagacidad de medios que dan tanta fuerza a la institución sacerdotal. Debo consignar los caracteres singulares del ultramontanismo español, para que se comprenda mejor su poder y la enormidad de los esfuerzos que habrá que emplear contra tal enemigo. Fuerte es, principalmente en España, el brazo clerical, por su carácter histórico, y acerca de esto conviene recordar fechas y sucesos del pasado siglo. Aunque los orígenes del absolutismo, con bandera religiosa, deban ser rebuscados en la política de los primeros soberanos de la Casa de los Austria y en las guerras promovidas por estos contra la Reforma y la herejía, hasta el primer tercio del siglo XIX no aparece el formidable partido con organización militar y política disputando el solio español a la hija de Fernando VII. La espantosa guerra dinástica entre las dos legitimidades desde 1833 hasta 1840 fue de las más encarnizadas y sangrientas. Desde los primeros años de la regencia, la invasión de las congregaciones religiosas con fines más que contemplativos, prácticos y experimentales, ya en la educación, ya en la caridad, ha ido creciendo por días y hoy son tantos los institutos de esta clase que es difícil contarlos designando a cada uno por su nombre canónico o por lo que ellos mismos se han dado, con espontánea concepción en el seno de la Iglesia. En Barcelona, la ciudad más populosa y rica de nuestra península, la que en todas las iniciativas marcha a la vanguardia de nuestra cultura, cuenta con 180 casas de religión, edificadas en el centro o en las afueras de la ciudad, como un plan estratégico de baluartes amenazadores que custodian y oprimen al vecindario. En Madrid es también enorme el número de establecimientos de esta clase y en Bilbao, Málaga y Sevilla los hay de importancia y números correspondientes a las riquezas de sus poblaciones. Variada muchedumbre de frailes y monjas pueblan esas casas, siendo pocas las personas que viven en reclusión. La gran mayoría de religiosos de uno y otro sexo hacen vida urbana y callejera, metidos en el vértigo de la vida social, ya movidos del afán de sus petitorios, ya por sostener el visiteo constante de sus relaciones con damas y caballeros de alta posición, clave de su poder espiritual y de los resortes materiales con los que lo hacen más eficaz y más duro. Al propio tiempo, la enseñanza secundaria y superior está en manos religiosas. Sería largo de referir por qué series de concesiones, verdaderas inocentadas del poder público, hemos llegado a este predominio eclesiástico en la dirección de una parte muy principal de la juventud. Los jesuitas, hombres de tenaz ambición, maestros en el arte de introducirse y arraigarse, han sabido implantar dentro del Estado un estudillo escolar con todos los organismos docentes, desde las enseñanzas elementales hasta las universidades, y en ellas reparten el pan de la ciencia que, según dicen los que lo han catado, y son muchos, ay, no es sabroso ni nutritivo. Artículo publicado el 7 de abril de 1901 en la Nueva Prensa Libre, lo mismo dicho en alemán, en Viena, y reproducido en el Heraldo de Madrid el 9 de abril de 1901. Bueno, y ahí le damos a una de las características serias y fuertes de Galdós, que es su, antes lo has mencionado, su anticlericalismo patente durante toda su obra, su vida, pero en plan duro además, ¿no? Sin paliativo. Sin piedad. Esto le avale. Cuéntanos un poquito de eso y cómo la Iglesia también actúa en la vida de Galdós, ¿no? Cómo le hace. O sea, eso no le sale gratis a Galdós, ¿no? Que va, que va. Galdós precisamente, bueno, tuvo a la Iglesia siempre como la... La Iglesia, en cuanto empezó a leer las primeras cosas que escribió en Doña Perfecta, uh-huh, incluso antes en la Fontana de Oro, que es la primera novela que publica y que escribe en Madrid, uh-huh, pues que cuando ve cómo esos personajes religiosos o cómo esas familias, pues que están yendo a misa todos los domingos y rezando el rosario, ve los discursos lo que dicen, lo que hablan, que Galdós lo plasma perfectamente en las novelas, pero con una ironía y con un sarcasmo tremendo, ya empiezan a mosquearse, ¿no? Y luego cuando ya leen Doña Perfecta, que es el símbolo de lo que estuvo haciendo la Iglesia Católica Española desde el momento en que murió Fernando, bueno, ya antes, pero claro, murió Fernando VII, que no aceptan el cambio que hizo él de la llamada ley sálica, que era una ley que decía que no podía, habiendo varones en la familia real, pues siempre tenía que ser un varón, fuese en primera línea hijo o en segundo colateral, lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos que fueron a saco, ¿no? Fueron a saco, y a Galdós, pues bueno, hicieron todo lo posible para, por ejemplo, para que no entrase en la academia. Galdós le daba exactamente lo mismo, entrar a la academia, y ellos, toda la carcundia que era dominante, hegemónica en la Real Academia Española, pues nada que nada, y al final iban metiendo gente pues que eran auténticos desconocidos y que no tenían ninguna obra de nada, ni literaria, ni filosófica, ni de ensayo, nada de nada. Bueno, al final, como tenía un amigo que era Menéndez Pelayo, que a pesar de que era un señor conservador y religioso y que le criticaba a Galdós lo que escribía, pero eran amigos, ¿no? Y compartían todos los veranos en Santander a partir de una fecha en que Galdós pues empezó a ir allí. Entonces, bueno, al final entró a la academia. Entonces la segunda, esa fue la primera. Lo más importante era que la Iglesia empezó ya en esa época a decir que el que leyese las obras de Galdós quedaba excomulgado. Es decir, ponía en el índice, no sé si sí, los oyentes... No, explícalo. Sí, sí, parece que estemos hablando de la Edad Media, pero no, estamos hablando de antes de ayer. Estamos hablando antes de ayer. Y bueno, y todavía hoy en día, fijaos que la Iglesia sigue diciendo sus cosas, sí, en las iglesias. Y cada vez que hay una reforma legal o que sale, que si la ley del aborto, que si tal, pues sale, por supuesto, el cura de turno, desde el cura que tienes tú en la iglesia de tu barrio, el de la parroquia, hasta el ¿cómo se llama?, el jefe, el presidente de la conferencia episcopal, a decir la suya. Bueno, pues en aquella época, pues era lo mismo, y más o menos lo mismo, más un poco más bestia, como en la Edad Media, muy bien, como has dicho tú. Entonces, claro, había un índice de obras prohibidas, es decir, que aunque no estuviesen censuradas por el gobierno, la Iglesia decía, no, quien lea, pues a Emil Zola, ¿no?, a Zola, ese, bueno, va al infierno, que ya es comulgado. Quien lea a Galdós, también, ¿no? Empiezan con esto. Luego, cuando lo proponen muchos escritores y mucha gente, no escritores solo, sino mucha gente en España, para que solicitan a la Academia Sueca pues que le den el premio Nobel, ya se lo habían dado a Echegaray. Antes que manda narices, ¿no? Sí, pero, eso es algo que antes comentábamos, sí. Sí, sí. Entonces, hay una campaña tremenda, porque claro, es que la Academia Sueca está dispuesta, porque Galdós, fíjate, bueno, tú acabas de leer un texto que se publicó en un periódico de Viena. Imagínate tú ya la repercusión que tenía Galdós en 1900. Bueno, es que estaba traducido al francés, al alemán, al inglés. Él había traducido también a Dickens. O sea, el primer traductor de Dickens al español en España es Galdós, ¿no? Uh-huh. Entonces, era un gran admirador de los ingleses y de Dickens como escritor. Y entonces, pues bueno, la campaña, como ven que no lo pueden parar desde España, pues la Iglesia Católica escribe al Papa. Que eso sí que es internacional, la Iglesia. Y el Papa de Roma, como tiene que cuidar el territorio donde tiene más católicos en aquella época, ahora ya tendrá más por ahí en esos países que ha ido evangelizando, pero en esa época, que por cierto... En Polonia, el Papa le dicen que por favor que intervenga él y que les diga a los suecos, a los de la Academia Sueca, que no pueden darle el premio a una persona que está haciendo un daño tremendo a la Iglesia y que va contra los católicos y los cristianos en general y que no puede ser. Y entonces, el Papa lo hace. No recuerdo si era León XIII o un Pío XI, y la Academia Sueca no le da el premio Nobel a Galdós por esto, porque no quiere decir, no nos vamos a meter aquí en un compromiso tremendo, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Galdós, por eso no le dieron el premio Nobel. Y esa fecha de ese artículo, 1901, es una fecha clave, porque ahí hemos hablado antes de cuando llega a Madrid en 1862, las fechas de 1865, 66, que son las matanzas estas o las represiones. Luego viene la revolución del 68, que echan a la reina y que parece que, bueno, que todo va a ser cojonudo. Hay una disputa entre los republicanos y los monárquicos, que primero la ganan los monárquicos y traen a, claro, como no pueden traer a ningún Borbón, porque está, claro, acaban de echar a una Borbona, ¿cómo van a traer a otro Borbón? Porque, claro, el cuñado de Isabel, que era el duque de Montpensier, ¿no? Que era el padre era el que se había casado con la hermana de Isabel, pues entonces este se proponía, ¿no? El duque de Montpensier quería. Entonces, los monárquicos, como veían que no podían tener un Borbón, trajeron a un italiano. Amadeo I, el famoso Amadeo I de Saboya, que justo el día que llega él en barco a Cartagena, se cargan a Prim, ¿no? El general Prim, que era el que había hecho todas las revoluciones liberales y el que había y que al final había aceptado, porque Prim no estaba por la labor de traer a un rey, quería montar una república, pero bueno, al final el hombre, pues digamos que aceptó, hubo un acuerdo, pero claro, Amadeo ya se queda completamente acojonado cuando ve que vaya a entrar el rey, y está 2 años escasos, y entonces cuando viene la Primera República. Todo eso también sería otra fecha clave, que vive Galdós ahí en Madrid, ¿no? Lo vive ahí en Madrid. Que luego la República se la carga, ¿no? Hay el golpe del general Pavía, que entra como Tejero en el Congreso dentro a caballo, ¿no? Y entonces acaba la República y viene la Restauración. Que es esto nefasto que tuvo España, igual que habíamos tenido la restauración de Juan Carlos, pues esa es la segunda, o sea, no es la primera vez que tenemos una, que nos meten una así. Entonces ya no, la primera nos la metieron cuando trajeron a Isabel, no la podían traer, entonces traen al hijo, al niño, que era pequeño. Y entonces, como era pequeño, pues se queda de regente el general Serrano, que para eso estaban los generales en el siglo XIX, ¿no? Primero había estado Narváez y Espartero, y ahora venía Serrano, y Serrano es pues, regente, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos meten a Alfonso XII, ¿no? Y tenemos, imagínate, desde 1875 hasta 1900, tenemos 25 años ahí con el regente Serrano, luego Alfonso XII se muere, que lo hacen enseguida, a los 15 años lo coronan ya rey, pero se muere pronto, y entonces queda como malos genes los Borbones, la segunda mujer con la que se había casado. Tenemos 25, 30 años, y llega 1901, y entonces Galdós, que hacía poco tiempo que había empezado a escribir obras de teatro, había empezado simplemente adaptando al teatro novelas que él había escrito, ¿no? Bueno, pues entonces ahí escribe ya una directamente, y que es la obra Electra, que tiene este título de personaje de la mitología griega, ¿no? Electra, ¿no? Y entonces, pero claro, él hace esto porque para... que esa obra de teatro lo que hace es una denuncia de toda esa infiltración eclesiástica, en concreto de los jesuitas, cómo se meten en las familias. Los jesuitas fueron los precursores de lo que luego ha hecho el Opus Dei. Es decir, los primeros que dijeron, aquí lo que tenemos es que entrar en las casas de los ricos, ¿no? y tenemos que llevar a toda esta gente a nuestra compañía y tenemos que educar a los niños, y esta va a ser la élite que nosotros vamos a controlar. Es decir, que los jesuitas que han sido expulsados de Francia, acogidos con los brazos abiertos en España por la Iglesia Católica, pues ejercen esta infiltración en las oligarquías para apoderarse ellos de ellas. Eso es lo que hacen. Y entonces hubo un caso que fue el de una chica que se había educado en un colegio de monjas, ursulinas, una chica de Bilbao, que había quedado huérfana de madre y estaba con su padre, y esta chica que tenía entonces era menor de edad, es decir, tenía menos de 25 años, porque en aquella época la mujer adquiría la condición de persona adulta responsable a los 25 años. Y la convencen, ella dice que es su vocación, de encerrarse en un convento. Entonces el padre, que no está conforme, y que la chica es menor de edad, pues bueno, pone un pleito, una querella, y dice, bueno, no puede ser que mi hija esté secuestrada por los jesuitas y las monjas y tal. Y entonces, ese pleito se convirtió en algo de una, o sea, todos los periódicos cada día pues iban y había el debate entre los partidarios de que el juez tenía que darle la razón a los jesuitas y a las monjas, porque esta chica, bueno, sí era menor de edad, pero era su voluntad era encerrarse en un convento. Y al final, y claro, Galdós y la gente joven del 98, que fueron Baroja y Azorín, toda esta gente, pues se metió. Y entonces Galdós escribió una obra en la que plantea esta cuestión. Y eso se convirtió en un manifiesto tremendo, y a partir de ahí, pues ya fue ya definitivamente crucificado por la Iglesia Galdós. Nos queda muy poquísimo tiempo, así es que vamos a tener que echar una carrerilla ahora mismo. Todavía, sí, porque nos queda todavía el último periodo, o sea, el último periodo donde la presencia de Galdós en la conjunción republicana socialista, ¿no? Sí, exacto. También, hablando de acontecimientos a los que asiste y está presente, el otro día comentábamos que también está, también vive la Semana Trágica, esa es otra de las fechas que no podemos acabar hoy sin mencionar esa fecha, porque es fundamental, ¿no? Que es la de 1909, que empieza, mira, ya en el 1908, antes de que se forme la conjunción entre republicanos y socialistas, ya en 1908 tanto los socialistas como los republicanos e incluso los liberales pues estaban haciendo manifestaciones contra el gobierno de Antonio Maura, que era del Partido Conservador, porque se había iniciado una guerra en Marruecos. Marruecos era un protectorado dividido para España y para Francia, y en ese momento, bueno, a raíz de, yo qué sé, de cualquier anécdota que se inventase en ese momento o que sucediese pues algún problema con algunos soldados de los que estaban en el protectorado, se inicia una guerra. Y entonces, bueno, aquello es una matanza para la gente y para, claro, van reclutando y van llevando gente. Entonces empieza a haber manifestaciones. Y siguen las manifestaciones, eso empieza en 1908, en 1909, pues las manifestaciones ya no son solamente por la cuestión de la guerra, sino por muchas más cosas que el gobierno de Maura pues está haciendo. Pues está suspendiendo lo que llamaban garantías constitucionales, es decir, quitaba las libertades, sacó una ley antiterrorista, es decir, que el primero que saca una ley que se llama así, ley antiterrorista en España, es Antonio Maura, o sea, muchísimo antes que, yo que sé, que los Corcuera y que todos los que vinieron después. Ese y Aznar, ¿no? Entonces, y entonces hay muchas revueltas en muchos lugares de España, y sobre todo en Barcelona hubo unas muy fuertes, con quema de conventos incluso, que fue la llamada Semana Trágica. Y ahí es cuando ya se forma la conjunción. Y sobre todo cuando detienen a Ferrer Guardia, que era un... Le afecta mucho, ¿no? Pues, ¿cómo dices? Te digo que eso le afecta mucho a Galdós. Sí, hombre, claro, porque fusilaron a Ferrer Guardia. Eso fue una condena completamente injusta. Es que además, bueno, hubiera sido injusto aunque hubiera participado él directamente, pero es que encima ni siquiera participó él. Estaba fuera, ¿no? Estaba en Inglaterra y cuando entra el hombre, él claro que apoyaba las protestas y las había estado apoyando, y era una persona de ideología anarquista, socialista, anarquista, comunista, anarquista. Y entonces, pues lo fusilan y bueno, entonces ya... Esto ya es insoportable. Y es cuando ya se forma y le encargan a Galdós, precisamente los republicanos, que él ya está con el Partido Republicano, le dicen, bueno, pues vete a hablar tú con los con Pablo Iglesias, y se conocen entonces personalmente y además se hacen amigos y deciden hacer esa conjunción. Y consiguen derrocar al gobierno de Maura y poner, bueno, hay un poco de discusión, pero aceptan que el candidato a la presidencia sea uno del Partido Liberal, ¿eh? Ni siquiera del Partido Republicano, que sea del Partido Liberal. Uh-huh, uh-huh. Y eso es lo que se hizo, ¿no? En 1909, ¿no? Y además es muy hoy precisamente estaba leyendo por casualidad unas cartas de Galdós a un amor que tuvo por esa época, que era una maestra que se había jubilado, vivía en Madrid, y entonces le dice a la maestra esta, le está contando lo que ha sucedido en Barcelona, dice: total, varios tumultos y 40 conventos quemados, en buena hora sea, ya les reedificarán las casas a las monjitas y frailecitos y todo volverá a lo que fue, pero ha sido una lección, un primer aviso. Claro, un texto como este, hoy... No parece muy moderado. En el centenario de Galdós no nos lo leen por ahí, ni en la tele, ni en la radio, ni en los actos de conmemoración. Claro, para nada. Lo último, porque ya nos queda un minuto solo, sí. Que me parece que es interesante, porque claro, dices que si estaba... ¿Qué es lo que pasa durante el franquismo con Galdós? Ah, sí. Bueno, antes hemos hablado de los problemas que le ponían, bueno, durante el franquismo, o sea, es decir, ¿cuándo se puede leer a Galdós? ¿Qué se lee de Galdós? ¿Qué es lo que ocurre con Galdós? Con eso tenemos que terminar, con la obra de Galdós, si nos dices. Pues sí, lo mismo que había hecho la Iglesia en el 19, pues lo continúa haciendo, es decir, Galdós era un escritor que no se podía leer, porque era anti eclesiástico, iba contra los curas, era masón, decían que era masón, nunca fue masón, nunca, al contrario, se ríe bastante de los masones en las novelas, ¿no? Bueno, pero se dijo esto. Entonces, claro, y Franco lo que hizo, y los ministros, sobre todo, o sea, los primeros años, hasta los años 60, pues decir, bueno, no lo vamos a prohibir que se impriman las obras, siempre y cuando sean las obras completas. ¿No? O los episodios que vienen a Independencia, a Trafalgar y todo esto. Entonces, eso sí, las obras completas, pues claro, nadie las puede comprar porque eran muy caras. Entonces, o te ibas a la biblioteca y las leías. Ahora, imprimirlo suelto en Doña Perfecta o las que he dicho antes, Cánovas, por ejemplo, que es un episodio de los últimos, de los últimos, no, es el último episodio. Pues no, eso no, porque eso ya sería más accesible. Luego ya a partir de los años 60 con Fraga, pues bueno, ya se fue abriendo la mano. Pero claro, no fue un autor que se diese a conocer en absoluto, ¿no? O se daban a conocer algunas obras determinadas. Marianela, que es una novela de las primeras, muy bonita, muy romántica, eso sí, ¿no? Bueno, pues que vamos censurado. Recomienda algo. La gente que en vez de ir a comprar esta Navidad, que se vaya, que se meta en el ordenador o se compre un libro de bolsillo. Recomienda algo. Pues mira, yo te recomiendo... Así, no voy a ni decir por qué. Son muy buenas las dos. Una novela es la que he dicho antes, La Desheredada. La Desheredada. Esa novela está muy bien. Que coge la época del gobierno de la Amadeo, la Primera República y el fracaso. Entonces coge esa época. Y luego otra novela, que bueno, en realidad es una tetralogía, pero se puede leer la primera, que es muy cortita, además son solo 70 páginas, que es Torquemada, las novelas de Torquemada. Esto ya coge precisamente ya en plena restauración borbónica, a finales del siglo XIX. Este Torquemada es un usurero mezquino que empieza, pues eso, estrujando a sus vecinos del barrio de pobres donde él vive, y llega a ser un oligarca. O sea, que es un ejemplo, es una narrativa de cómo un tipo que proliferó en aquella época, pues va trepando, y llega a ser, pues, senador, y llega a ser un gran financiero. Ah, y La Desheredada tiene un aliciente más, que es que en la segunda parte de la novela aparece como un explotador de mujeres un Botín. Un antepasado de los Botines. Tiene también ese aliciente. Bueno, saberlo. Bueno, Juan, pues muchas gracias por ayudarnos a recuperar esta imagen, esta visión, esta perspectiva, ¿no?, de este Pérez Galdós, pues más republicano, socialista, comprometido, anticlerical. Y divertido y realista, ¿no? Que bueno, pues que cuando ya sabemos que cuando el poder, el gobierno y los partidos, pues se cogen muchas veces muchas banderas que a veces pues nos las roban, ¿no? Y bueno, pues gracias por acompañarnos, ¿no?, a descubrir esta visión, ¿no?, inédita o menos conocida de Pérez Galdós. Gracias a vosotros. Beso grande, Juan. Pues lo mismo digo, muchos besos. Muchos besos, y muchas gracias. No te enfríes, pásatelo bien. No, estoy aquí con la mantita y la estufa, o sea que no me enfrío. Estoy como Galdés. Me falta en esa camilla. Un beso grande. Chao. Un beso a los dos. Chao. A todos los dos que nos han escuchado. Muchas gracias.